Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches, Barracas, La Boca y zonas aledañas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Y claro, pero es una noche lluviosa más que un día, porque y creo que va a seguir lloviendo hasta mañana de mañana. ¿Hasta mañana de mañana tenemos lluvia? Creo que sí. ¿Eh? No, se está poniendo un poco blanco usted. Ya se me fue el color. Sí, sí, a mí también se me fue el color. Vio qué terrible esto. Tanto tiempo esperando tostarse, uno invierte dinero. Invierte un montón de dinero porque sale caro el protector y que esto, que el otro, y después se te va el color. ¿Por qué no quedaste tostado para de por vida? Como Marianito Clos. Marianito Clos está tostado claro, de por vida. O como Michael Jackson. Oh, eso. ¿Se acuerda de Michael Jackson? Sí. No toma sol, Michael Jackson, no puede tomar sol. Y ahora menos porque está bajo tierra. Está bajo tierra, pero no. Con todo respeto lo digo, ¿no? Pero no está congelado. No estaba congelado. No, ese es Walt Disney. No, pero me parece que Michael también, ¿eh? ¿Y para qué? Para ver si puede tener una vida futura. ¿Lo congelaron a Michael Jackson? Pero el cuerpo humano no será como el queso. ¿Vio que el queso cuando lo frizás después queda como granulado? Sí, queda medio granulado. Yo rayé, perdón, congelé queso de rayar. Congelaste queso. Después lo fui a rayar y se desgranaba en vez de rayarse. Me quedaban bolitas. ¿Ves sí. como la bolita del pullover? Sí, sí, así, sí. Así, es una porquería. Pero el queso de rayar no se friza. Y pero no te Buenas noches, primero. ¿Cómo le va, Male? Bien. Qué bueno volverla a escuchar. Qué lindo de vuelta a estar juntos. Exactamente, qué lejos estábamos. Qué lejos extrañábamos. La pasaron programa. Bien sin mí, me dijeron que fui, que fueron democráticos, que eligieron temas. Sí, no, dijimos que te pusiste una zunga. Sí, de leopardo, no sabes lo que fue. Estaba con Bolsonaro. Sí, más o menos. Che, me mataron, ¿eh? Me mataron. Y con la zunga y por la panza la gire. Claro, fui a un lugar donde la gente era política, ¿no? Nadie hablaba de política, nada, todo el mundo se cuidaba mucho, pero ganó el PT en ese lugar, ganó Haddad, así que bueno, lo bueno era eso. Buenas noches, Daniel. Yo dije que estabas en Cancún, ¿en otro Cancún? Decía que estabas en Brasil. Estaba en Brasil. ¿Cómo le va, Carlitos? Muy bien, muy bien. Fui a disfrutar del camarao, de la top, ¿cómo era? Topica, no me acuerdo cómo era. Que es la vieja que conocía Mandioca, sí. Haciendo hay alarde de comidas raras, con un poco de arroz, de feijó y la de... ¿La salchita la probaste picante, esa que te sirve en el restaurante? Sí, te deja un poquito la boca mal. Mal, te deja Tuve la que masticar una cáscara de limón a ver si se me iba. Te deja sediento. Claro. No, vos sabés que si tomás agua es peor, tenés no, que comer algo fuerte. No, miga de pan, miga de pan. Sí, o cáscara de limón que tiene ácido. O cáscara de limón, sí. Exactamente. Sí. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches, Dani. Tenemos mucho material. Tenemos mucha información. Mientras hoy. Nosotros preparamos información, el Diego sigue haciendo hijos. Sigue haciendo hijos. Aparece el cuarto, me parece. El cuarto, cubano. Un cubanito. Nueve hijos tiene Diego. Ya. Nueve hijos. Ya le faltan tres para... Cuatro cubanos con dos mujeres diferentes. Nueve reconocidos. Tres los reconoció el abogado y ahora salió un cuarto en Cuba, ¿eh? En Cuba. Y claro. Ya lleva nueve hijos. Escúchame una cosa, es raro el Diego. Don, ¿no sabe cuidarse? Sí, eso hablábamos hoy en la producción con Malde, que no tiene... No tiene filtro. No tiene filtro. Ponelo que es uno de café, qué sé yo, un melita. Pero qué loco, ¿no? Todos los días te levantás y te y aparece un hijo nuevo. Imagínate que para nosotros es fuerte, imagínate para él. Que se levanta y va a entrenar el equipo. Que le debe costar al gordo levantarse de la mañana. Tengo un hijo nuevo. Darme salina de nuestra chocha. No, parece. Leímos una información que creo que Carlitos sabía. Que parece que no le entran los corpiños a una de las dos, no sé a cuál. De cómo a Dalma, a Dalma, que está embarazada. ¿Dalma es la que tuvo el hijo con el Kun Agüero? No, esa es Janina. Janina. Ah, bueno. O sea, Giannina. Que ahora va a tener otro nieto más. Otro nietito más. Entre los nietos. No. Y los hijos van a armar un equipo de fútbol de una. Sí, no, más que un Argentino equipo de fútbol. Junior estrenó una... Sí, una manga. Una manga. Y lo cargaban que porque no se la prestaban al Diego para que se la ponga y deje de tener hijos. Sí. qué impresionante. Qué día, por favor, entre la lluvia de todo el día... Los acontecimientos, Sergio Denis. No, pobre. Bueno. Sergio mata a Sergio Denis. Bueno. Encima le pusieron una fosa al lado del escenario de 3 metros de profundidad. Ya estaba. Estaba la fosa, pero ¿cómo van a dejar una fosa de 3 metros de profundidad al lado del escenario? Yo le voy a explicar. ¿Ustedes de los que tienen delirios paranoicos, así que cree que se lo hicieron a él? No, maestro, ya estaba. Ahí toca la orquesta. Lo que pasa es que Sergio Denis no llevó orquesta, llevó dos músicos. Claro. Y las mangas remangadas. Pero, claro. Me parece que se distrajo de remangadas. Sí. Pero bueno. Bueno, casi se mata, pero está grave, está con múltiples fracturas, tiene un edema cerebral. Está muy grave. Está grave. Eso es la muestra de lo que le pasó a este país. Dar un paso para atrás a veces es el abismo. Mirá lo que le pasó a la gente que creía que iban a tener un cambio. ¿Viste? Ahora no puede ni viajar. Nadie dijo cómo iba a ser el cambio. Claro. O sea, podía ser un cambio positivo, podía ser un cambio... Negativo. Sí, yo lo que les recomiendo la próxima vez que quieran un cambio, que se cambien los pañales, porque así no nos caen a nosotros y no desborda. Bien, volvamos al programa, hablando de cago y vergüenza. ¿Qué cosas te avergüenzan, Facu? ¿Qué cosas me avergüenzan? Sí. Ponerme en cuero. ¿Ponerte en cuero? Sí, no me gusta el torso. No me gusta el torso, la revelación. ¿Qué quiere decir no me gusta el torso? No me gusta el estilo de cuerpo que tengo, no me gusta la panza, las tetitas. Bien, los pati. Claro, los pezones. A mí me molesta en general. Yo soy de otra época, ¿no? Pero a mí me parece que esto que todo el mundo ande en cuero en la calle a veces me molesta. ¿Te molesta? En la ciudad. Sí, me molesta eso. La otra vez fui a un bar a tomar un café al aire libre en Brasil. Puerto Madero. No, en Puerto Madero. Mirando el río. Sí. Y nada, viene un tipo, se saca la remera. Estamos dentro de un bar. Sí, no estamos en la calle, en la playa. En la playa es otra cosa, es otro contexto. ¿Sabés que en Mar del Plata no te dejan subir al colectivo en malla? Te hacen poner perfecto la remera. A mí me parece que... ¿Por qué no podés subir en malla al colectivo? Porque sí, porque se pierde todo, mirá. ¿Qué tiene que ver? Es una cuestión de respeto. Claro. En el barrio, en el club de mi barrio, hay un cartel que dice prohibido ingresar con el torso desnudo. Claro, en muchos lugares de los bares y esas cosas, me parece que tiene que ver con... no sé, quizás estemos equivocados, como casi todo lo que hacemos. Voy a confesar un secreto. Sí. Una vez estaba en la peluquería... Y estaba el Cholo Simeone en la peluquería. Sí. Y el Cholo Simeone estaba en cuero en la peluquería. Mirá vos. Claro, pero porque el Cholo Simeone tiene que mostrar, ¿viste? O sea, cuando se levantó, estaba en cuero. Estaba en short, estaba como, no sé, en un entrenamiento. Claro. Pero en la peluquería. Claro, porque dice, mirame. Claro, lo que pasa es que si yo tuviera cara del Cholo Simeone, también andaría en cuero. Claro, algo tiene que tener. Con todo respeto. Sí, siempre, sí. ¿No? Saludos a Chimeone que nos escucha siempre. Claro, y a Giga también. ¿A usted qué cosa le da vergüenza, Leito? A mí me da vergüenza mucho una vez que me puse a tomar vino, me quedé borracho y me fui a dar una vuelta a comprar cigarrillos y me caí. ¿Cómo? ¿Tomó mucho vino o se puso borracho? Y me fui a comprar cigarrillos y me caí en el piso. Y no me pude levantar. Y eran a las 2 de la mañana y estaba sentado en un umbral de una casa. Y mamá, como vio que no llegaba, salió a buscarme y me encontró. Mira. Y me trajo en alza hasta casa. Me sentó en el sillón y le regalé el sillón y me caí arriba de la mesa ratón y la rompí. Casi me mata, mi mamá casi me mata. ¿Había tomado? Había tomado bastante. Qué bárbaro. Así que eso me avergonzó mucho en mi vida. ¿Y a usted, Carlitos? A mí no, no conoce lo que me... Ya no creo tiene ponerme vergüenza. En cuero, ponerme en cuero. Perdió la vergüenza. Por los tatuajes. ¿Por los tatuajes? Claro, no me gusta estar así en cuero por los tatuajes. Aunque son todos de color, hechos con máquina profesional, pero no me gusta. ¿Y a usted, Malé? Y caerme, por ejemplo. Una vez me caí una escalera recontra alta y me dio vergüenza. Y todo, como 20 escalones rodando. ¿Por qué será que nos da gracia, no? Cuando vemos que otro se cae. Es inevitable reírte. Vos te preocupás porque se hace mal. Pero amigos tuyos, familiares, lo ves caerse y te digo que te da risa, que no lo podés contener. Son graciosos. En algún momento decían que era porque no le pasaba a uno, entonces como que era como un mecanismo de defensa. Entonces como le pasaba a otro, uno sentía como cierto alivio que no le pasaba a uno. De, y por eso se reía. Pasaba a otro. ¿No te rompiste ningún hueso? No. Me caí dos veces así, grosso. Una escalera, una escalera bastante grande cuando iba a bailar a La France. Era un boliche. Ah, La France. Yo lo conozco. Sí, y rodé del último piso al... Malena bajaba de la escalera como si fuera la de Dallas, ¿viste? Eso, exacto. Con plataformas. Pues, oh, y eran como 25 escalones. No me pasó nada, absolutamente nada. Y después sí me caí en un micro viajando a Brasil. Y ahí también, pero más que vergüenza, me dio susto porque me caí con mi hijo en brazos. Y ahí sí me quedé inconsciente. Y lo que me dio vergüenza es que el micro se tuvo que desviar en un pueblo para ir a buscar una sala de emergencia en Corrientes, que no había nada. Había una sala de primeros auxilios que era re precaria. Y ahí sí, porque todo el micro tuvo que desviarse. Ese fue como un micro fantasma. Malena. ¿Pero porque adentro del micro te caíste? Me caí adentro del micro. ¿Viste esos micros de dos pisos? Sí. Por cuando la escalerita del no, micro. Yo estaba viajando arriba, bajé al baño y ahí hacía mucho calor y me descompuse, como que me desmayé. Pero bajó la presión. Y golpeé la cabeza con el primer escalón de los asientos de adelante y me abrí la cabeza. A tipo Sergio. Y no me acuerdo nada más, salvo que estaba en el segundo piso y el guía me estaba como moviendo para reanimarme. Y yo le pregunté a mi pareja: ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Ni noción. Ahora ¿no? El médico, querida. Ahora el médico. No, y encima tampoco es que había hospitales. Porque claro. Las rutas esas, cuando vas pasando por los pueblos, no hay hospitales. O sea, claro. Había salita nada más. Los hospitales están abiertos de día porque la gente se enferma de día. Y nada me más. Cosieron con un hilo de tanza con lo único que tenían en una salita de Corrientes y así tuve que viajar 20 horas más y no obstante cuando llegamos a la frontera había dos chicos que viajaban juntos y uno le agarró apendicitis, volaba de fiebre y se tuvo que quedar en la frontera con el amigo, o sea que complicado. Fue el micro de un cabo. 40 horas tardó. Yo me acuerdo, creo que yo soy muy vergonzoso aunque no parezca, muchas cosas me dan vergüenza. Pero tengo el recuerdo, tendría 5 años en Mar del Plata, estaba con mi abuela y había una pista de karting. Sí. Y yo, mi abuela me llevó, me alquiló el karting y no sé, había otras nenas, otros chicos ahí andando en karting, sé que alguna me gustaba. Pero en un momento le digo a mi abuela que quería ir al baño. Y lo que yo pensaba es que me iba a llevar un baño. Sí. Me bajó los pantalones, no, adelante, quedé con el culo al aire, me ando contra un árbol en el medio del paseo. Y creo que fue una de las cosas que más recuerdo como vergonzosas. Pero eso da vergüenza, les da vergüenza. Pues yo a mi hijo a veces le digo, dale, sí, me dan el árbol. A mí me da vergüenza. Vos le decís, me dan el árbol. Yo no puedo mear en la calle en ningún lado. Yo tengo que ir a un baño. No me gusta. En la ruta tampoco. La ruta tampoco. Es otra cosa. En la ruta no hay nadie, qué sé yo. Pero en la calle no. Bauer, Chazú, no. Bauer, ¿no? No, Chazú. Chazú, que se cayó en el baño. Volvíamos de Aguas Verdes. Que paramos en un lago y se cayó en el agua. Lo fue a buscar Franco. Qué bárbaro. Chazú. Viene un paro, un movilización. Algo que digo... Había que poner la fecha, ¿se acuerdan? Algo. Hace compañero. 4 años que estamos esperando la fecha. Ahora están quejándose porque no, la plata no alcanza, que esto, que lo otro. Ahora te diste cuenta. ¿Qué pasó? Te retuvieron guita. No sé, algo, viejo. Bueno, 4 de abril, movilización CTA, CGT y demás. Trabajadores, va a haber una movilización. No hay paro, es movilización nada más. Exactamente, todavía no dijeron a dónde, pero bueno, hablando de esto, hubo una feroz represión el fin de semana, todavía hay detenidos en San Telmo. Hay turistas lastimados, gaseados por este... impericia de la policía, que además hace arreglos por atrás con los artesanos para crear un clima hostil entre los mismos artesanos, ¿no? Bastante complicada la situación. Encima que no hay trabajo, aquel que tiene habilidades o se puede ganar la vida desde... con algún recurso. Claro, ¿no? Algún recurso propio, esta gente se lo prohíbe, ¿no? Vamos a escuchar hoy... 3 temitas de Científico del Palo. ¿Y por qué? Porque Científicos del Palo va a estar el 23 de marzo en La Trastienda tocando. La mítica banda de Mar del Plata vuelve a Buenos Aires. Ellos son de allá, de Mar del Plata, y bueno, de vez en cuando se dan una vueltita por acá. Y acá los vamos a tener. Y vamos a empezar a escuchar. ¿Para qué sirve pensar? Esta pregunta se las dejo para que después preguntemos ¿para qué nos sirve pensar? Nosotros. Bien, bien ahí. No soy dormir. Si me olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué. Quizás ya ni sepa para qué. ¿Para qué sirve sentir? Quiero ser periodista. Quizás ya no sepa para qué, pero quizás queremos saber para qué nos sirve pensar, ¿no? Sí, a mí me sirve pensar para no darme la cabeza contra la pared, para meter un paro justo antes de mandarme una cagada. Para eso me sirve pensar. A mí siempre me dijeron, las cosas son peor de pensar que de pasar. ¿Cómo, cómo? Las cosas son peor de pensar que de pasar. ¿Te parece? Sí, por eso no pienso. ¿Vos sos de los que no pensás? Soy de los que no pienso. Las cosas son peor de pensar que de pasar. Digo, hay una diferencia entre pensar e imaginar, ¿no? Que uno piensa, imagina cosas. Sí, hay una diferencia. Y hay una diferencia entre pensar y reflexionar. También. Porque tampoco pensar mucho a veces ayuda. Porque es verdad, a veces lo que dice Leo, si uno piensa, pero no hace nada, el pensamiento termina ocupando la mayor parte de la actividad en donde uno pone energía. Exactamente. Y sin embargo no va a la acción. Entonces como que está bueno pensar un poco para reflexionar, quizás en alguna decisión que uno tenga que tomar, pero después sí pasar a la acción y hacer. Porque si no, uno se queda todo el tiempo en el pensamiento, eso no está bueno. Y pasar a la acción sin pensar tampoco está bueno, porque es más del orden de lo impulsivo. Exactamente. A mí me sirve pensar para estar bien, para no recaer. Está bien lo que decía Malena, comparto con ella. Como antes de hacer algo, tratar de reflexionar. Claro. Tratar de reflexionar y que salgan las cosas bien. Porque si vos pensás y no haces, no actuás, es lo mismo que nada. Tenés que pensar y hacer las cosas bien. Exactamente. Cambiar, ¿no? Que no quede todo en solo pensar en que quiero cambiar. Claro. Sin ningún chiste alusivo al que habíamos hecho antes. Pero bueno, hacer realmente una reflexión. Un proceso de reflexión. Porque claro. Bueno, en este caso, Carlito, que vos decías, bueno, si uno sabe que quizás tomar alguna bebida le hace mal, bueno, está bueno pensar en ese momento que le hace mal y cuáles son las consecuencias que podría traer quizás determinadas acciones, claro, ¿no? Claro, claro. Quizás eso pone un tiempo de espera y nos ayuda a decidir otra cosa. A decidir algo bueno. Así que bueno, nada, a ponerse a pensar, que está bueno. A pensar un poco. Y digo, también es bueno pensar, bueno para idearse, para verse a uno mismo. Sí, sí. Y ponerse en acción, no quedarse nada más que con el pensar, porque solo pensar también te tira atrás. Pensar tanto no es bueno, dice el Piti en una canción. Ah, mira. Sí. Bien, tenemos información del espectáculo. Malena, ¿qué tenemos ahí? Bueno, parece que hubo una separación en el mundo de la farándula. Julieta Prandi se separó después de 11 años de novio y casi 20 de conocerse. Miércoles. 11 años, digo, de convivencia, de novio, de pareja. De matrimonio y 20 de conocerse. 20 de novio. Y dice que, bueno, se terminó el amor. En ese entonces, cuando estaba de novio. ¿Cómo se llamaba el programa que hacía con el pelado? Y se fue ella de la casa, ¿eh? ¿Cómo? Ah, ¿se fue ya? Ella se fue de la casa. Dice que ella tomó la decisión y que ella se fue de la casa porque sería imposible para ella seguir conviviendo una vez planteado el divorcio. Mira, seguro que tiene dónde ir. Pero tiene abogados. Seguro. Va a venir a mi casa si es mi novia. ¿Está invitada, Carlitos? Sí, está invitada. Usted le abre las puertas de su hogar. Sí, bien. Es mi novia. Ah, no sabíamos, ¿eh? Hay algo nuevo en la farándula, ahora me estoy metiendo en la farándula, viste, suceden todas esas cosas. Bien, está bien, está bien. ¿Qué tiene de información, Leo? Yo lo que tengo que aumentar los cigarrillos de nuevo. ¡Eh! Un 7%, 4 pesos más por paquete. ¿Cuánto sale ahora el Marlboro Box? Y ahora se va a 90. No, 95 el Box. ¿Cuál? ¿El de 20? El de 20, 95. Sí. Pero medio que te lo cobran lo que quieren. Sí, algunos tienen. Porque ahora vas a... El otro día fui a la China, me lo cobró, no sé, 55. ¿Tan barato? El kiosco, no, el de 10. Ah, el de 10. El kiosco lo cobró 47. Otro kiosco, 50. O sea, ¿cuánto vale realmente? Perdimos, hasta esto perdimos, hasta el verdadero precio de las cosas. Ni el colectivo sé cuánto vale. Yo subo y me pone 16,50, después sube y me pone 18, después sube y me pone 19. No, pero a veces... Hoy a mí no me alcanzaba para pagar la sube y el buena onda del chofer, que es raro encontrar un chofer buena onda. Es raro, son ortigas. Me dijo, o pasá o te cobro un mínimo. No, cobrá un mínimo, si me alcanza. Vio que el menos 52 es ahora para pagar. Ah, el... lo estoy saldo sí. negativo. Yo sí. siempre estoy en negativo ahora. Cargo la tarjeta, pero siempre quedo como en negativo. Igual quedas en negativo, claro. Y hoy el colectivero también me dejó pasar. Me dijo, bueno, ya está pasando. Hoy estaban buenos los colectiveros por la lluvia, debe ser. Por la lluvia. Claro. Hablando del aumento, la carne subió 23%. ¿Cómo? Hablando de aumento, la carne aumentó un 23% de lo que va el bimestre. Hoy vi un informe, ¿saben que los sueldos de la Argentina eran los primeros en relación a la cotización del dólar en toda Latinoamérica? Y hoy somos los últimos. Somos los últimos, ¿no? ¡Qué lindo, boludo! Estábamos... En 4 años, ¿eh? En 4 años, estábamos arriba de todo. Piensen estamos... lo que puede pasar en 8. Digo, hay ciertos discriminadores, jodidos, es... Bueno, ahora estamos abajo de todo. Cuando creían que éramos superiores a todos, señores discriminadores, no, estamos abajo de toda la pirámide. Ahora digo, tampoco las bicicletas ya son propias, ¿no? No, ahora son del Banco Itaú. Ahora también están terciarizadas por un banco sí. brasilero. Sí, porque allá en Brasil son así todas, en Río. ¿Ah, sí? ¿Te cobran sí. el alquiler? No, te cobran alquiler, pero si te excedes creo que te van a descontar de tu cuenta. Y claro. si vos no tenés cuenta bancaria, ¿qué haces? No sé. No podés usarla ya. Yo no uso bicicleta. No la usás. Señores, vamos a vender una pausita, ¿quieren una tandita? Dale. Y vamos a tratar de encarar una comunicación cibernética a través de la fibra óptica con Mar del Plata. FM 89.3 Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo, gráfica editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entrá en nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. Cooperativa El Zócalo. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89 o escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. En Radiográfica vas a escuchar un nuevo programa, un nuevo equipo de periodistas, otro enfoque con la información que querés escuchar. Política, deportes, educación, opinión, interés general, actualidad nacional y provincial, economía, entrevistas, invitados, cultura, polémicas y más. Todos los miércoles a partir de las 13 horas, de Política. El emergente del rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. El emergente del rock. Todo por Radiográfica 89.3. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Sí, volvimos. ¿Hay gente que tiene más problemas que nosotros o no lo mismo? Algunos famosos, Dani. Algunos famosos. Thelma Fandim, ¿la ubicás? Sí, sí. La que tuvo el problema con D'Artés. Sí. Bueno, dice que este mes no llegó a pagar el alquiler. Upa. Está sin trabajo y dice que en Polka le van a tener en cuenta. Qué bueno que es el chueco, es como Dios. Sí, viste, te da una mano. Claro. Pero bueno, si hoy... No, dale. Si no, no, por favor. No, y si no, que vaya al Bailando, que también es otro recurso. Que también es de Polka, sí. o de lo que era Ideas del Sur, ¿no? Ideas del Sur. ¿Usted, Male, sabe algo del espectáculo? ¿Tiene algo? Porque yo, por ejemplo, le cuento que hoy, ayer ya, porque hoy ya pasó, porque es un programa de martes-miércoles, se conmemoró el Día del Hincha de Vélez. Ah, mire. Claro, hicieron una fiestita en un pelotero. No, no lo dije yo esto, lo estoy leyendo del diario Clarín. Tomá, sí, Clarín. Tengo una noticia. Espere que le cuente una cosa. Ah, bueno. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Nico Gil, que es hincha de Vélez. ¿Y sabe por qué se conmemora el Día del Hincha de Vélez? Porque en un 12 de marzo, o sea, ayer ya, porque hoy casi estamos en 13, fue la muerte de Jorge Gisburg. Reconocido y fanático hincha de Vélez. Mire. Nos dejó Jorgito con su humor, con sus cosas. Y entonces la gente de Vélez puso que el Día del Hincha de Vélez era el 12 de marzo. Parece bien. Bárbaro. Está bien. Bien, ahora sí la dejo. Bueno, Luciano Castro. Sí. Vio que estaba veraneando en Mar del Plata. Sí. Y a él le gusta hacer surf. ¿Es Mar del Plata? Sí, pues le gusta Mar del Plata a Luciano Castro. Estaba con toda su familia, con su mujer, Sabrina Rojas. Bueno, parece que haciendo surf vino una ola muy fuerte y se abrió el ojo. ¡Upa! Una parte del párpado. Así que le dieron unos puntos y bueno, ya está en Capital Federal haciéndose atender por su le pusieron médico hielito particular. Y todo. Y manejó, parece que no pudo, ¿no? Manejó la mujer, no pudo volver, claro, no pudo volver en la ruta manejando él, tuvo que manejar ella. Está bien, igual. Un problema. Qué bárbaro, ¿no? Sí, lo escucho, Carlitos. Yo tengo una sobre Luis Miguel. La escandalosa y descontrolada fiesta de Luis Miguel. ¿Estuvo Karina Jelinek? Qué pregunta, ¿no? ¿Habrá estado? ¿Habrá estado? Eso vamos, lo tenemos que comprobar. Luis Ventura dio detalles de una noche que incluyó atención médica para el cantante mexicano, una habitación VIP inundada por un jacuzzi y una supuesta orgía. Luis Miguel tenía programado su viaje a Paraguay este miércoles, pero tuvo que posponerlo para reponerse de una fiesta sexual desagregada. Según público primicia, ¿la aventura sabía? Perdón, mexicana, ¿tenemos idea de cuántos días necesitas para repararte una fiesta sexual? Pero aventura, ¿cómo sabía? ¿Qué puse una pues cámara? Estaba ahí. ¿Cuántos? Dos días. Yo sí llamo al médico laboral, por ejemplo. Le digo, mira, vengo de una fiesta sexual. 48 horitas. ¿Me das 48 horas para recuperar? Bueno. Por lo menos una semana que tengo EPOC y asma. Una semana de recuperación necesito. Y sí. Y bueno, siga. Lo estamos interrumpiendo a Carlos que está dando la noticia. De acuerdo a lo que contó el chimentero Luis Ventura, que involucrados a la modelo Karina Jelinek, estuvo presente el martes por la noche en la celebración VIP. Ventura habló de un multisexto, de una fiesta descontrolada, donde incluso hubo una inundación a causa del desborde de un jacuzzi. En cuanto a la atención médica que necesitó el cantante, se habla de una taquicardia con su mano derecha desencajada. A mí me estaba diciendo Nico Moji acá por la cucaracha que el desborde del jacuzzi fue cuando Ventura se tiró adentro del jacuzzi de cabeza. Creyó que era una pileta olímpica. Pero bueno, sí, ¿qué tiene? Veo que hay una chica ahí. Soy una mujer que ama comer asados y tomar vino. ¿Quién dijo esto? Moria Kazán. No, Moria Kazán no. Nelly Lobato. No, Zulma no. Lobato era. Zulma Lobato. No, la hija de Pachano, Sofía Pachano. Ay, ¿qué hace además de comer asado y tomar vino la chica? No, hace eso, saca fotos del Instagram. Se saca fotos. ¿Cómo usan el Instagram los famosos, eh? Sí. ¿Qué manera de usar Instagram? Yo lo tuve que desactualizar. Se recontestan. Lo tuve que desinstalar porque me quedé sin memoria en el celular, imagínense. Qué buenos celulares que tiene esa gente también, ¿eh? Sí, hay que tener memoria para estar todo el tiempo tan conectado. Claro. Vio que Susana Jiménez dijo que ella ve la pobreza de la gente, pero que igual volvería a votar a Macri. Claro, porque sí, ¿qué le importa la pobreza? Ah, que no votaría el peronismo. No, Susana dijo. Bancó a Macri, pero reconoció que la gente la está pasando mal. Y que no votaría nunca el peronismo. Y bueno, qué pobre Susana. La Liga sostuvo su apoyo a Macri. ¿Qué? La Liga sostuvo su apoyo a Macri. ¿La viuda? La diva. Hola. Hola. Hola. Sebastián Quintanilla, precioso. ¿Cómo andás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, acá bajando un ascensor. Ah, mierda. Nosotros pensamos, llamamos a Mar del Plata y decimos, la gente está tirada en la playa al lado del lobo marino y vos me hablás de un ascensor. No te imaginaba vestido y en un ascensor. Lamentablemente este sistema occidental capitalista me hace trabajar también, pero igual que ustedes, por más que haya mar cerca. La única diferencia es que para trabajar estuve viendo el mar mientras me trasladaba durante unos 20 minutos. Bueno, eso relaja. Está bueno. Bueno, Seba, ¿cómo estás? Acá te estamos llamando desde Barracas, porque sabemos que ustedes son una banda de Mar del Plata, que se criaron en Mar del Plata, pero se malcriaron acá en Barracas. Nos malcriamos en Barracas, es verdad. Tuve un periodo muy lindo de formación y de crecimiento y de deformación también, podemos hacer un juego de palabras con esto también. Fue 12 años que estuve allá, viviendo en Buenos Aires y puntualmente en la zona de Barracas al sur, cerca ahí de la estación Hipólito Yrigoyen. Así que bueno, la verdad que como músico del barrio, queremos queremos acá me preguntan, ¿es el baterista? Sí, es el baterista, el científico del palo. ¿Es el baterista? Sí, es el baterista, el señor Sebastián. Queríamos... Exactamente, soy yo. Queríamos esto, contar que van a tocar, que lo dijimos en el principio del programa, que vuelven a Buenos Aires después de casi 4 meses más o menos, que no estaban, 3 meses, vuelven a la trastienda con todo el power de científicos a presentar su disco Justicialista 2, ¿ya sería? Exactamente, no estaríamos presentando el disco, sería una mentira si decimos eso. Lo que sí vamos a adelantar un tema de este Justicialista 2. Porque ni siquiera tenemos hecho al disco entero, o sea, sería una mentira decir que vamos a presentar. O sea, pero van a adelantar algo. Seguimos tocando temas de discos anteriores, obviamente de Justicialista volumen 1, pero se nos ocurrió armar temas acá en el verano, y bueno, tenemos algo para mostrar ahora este 23 ahí, como bien decís, en la trastienda. Y déjame agregar el dato de que vamos a estar tocando junto con una banda muy joven, con muchísimo futuro, que se llama Moral Cero. Así Mural que Cero, estamos muy contentos de compartir Cero. La fecha con ellos también. Bárbaro. Va a ser sí. Como el grupo Soporte. Exactamente, sí dije compartir la fecha, pero bueno, esos son los que van a estar tocando antes que nosotros. Es un show apto para todo público, también está bueno destacar eso, ¿no? ¿Puedo llevar a mis nenes? ¿A mis chiquitos? Podés llevar a los nenes chiquitos, acompañados por un adulto mayor, sí, siempre. Bien. En este caso está habilitado, así que está buenísimo porque tenemos un público... muy universitario, pero muy también de colegios secundarios también, ¿no? A raíz del disco que hicimos hace unos años llamado El Estéreo Argentina, tuvimos ese alcance, esa llegada. Seba. Sí. Te hago una pregunta, porque yo hace mucho que no voy a ver a la banda. ¿La gente lo sigue puteando como siempre? La gente nos sigue puteando. La verdad que con el tema de la palabra o de la puteada... Realmente han cambiado mucho las cosas, gracias a Dios. Ha cambiado mucho el paradigma a raíz de esta oleada feminista que se viene dando hace muchos años, ¿no? Ya que está el feminismo, pero últimamente está mucho más presente y realmente nos cuidamos con algunas palabras que puedan llegar a herir a algún tipo de sexualidades. Porque, bueno, déjame decir que siempre se decía hijo de puta o dale, hijo de cante, putos. Eran palabras que... Capaz que hace 5 años, cuando empezó esa especie de chiste, tenían un sentido y ahora tienen otro. Claro. Y la verdad que está bueno aclararlo y decirlo para que nadie salga lastimado o para que la gente que no conoce el código de la banda no se sorprenda y malinterprete las cosas. Siempre es un, en un ámbito de respeto hacia el prójimo y respetando lo que cada uno quiere hacer con su sexualidad, ¿no? Muy bueno, la verdad que es muy bueno porque, bueno, ha cambiado el paradigma y, bueno, está bueno que ayornarnos a estos cambios porque si no quedamos como muy pegados a lo viejo, ¿no? Exactamente, y bancamos toda esta movida que está pasando, que está sucediendo y que, nada, nos toca muy de cerca a todos, ¿no? En lo cotidiano, a todos tenemos que decir. Bien. Así que nada, estamos muy muy felices de que cambien las cosas, ¿no? Que siempre los cambios son renovadores y si no nos quedamos ahí. Bien, mira, en una que no cambia nada. Nosotros empezamos el programa con el tema ¿para qué sirve pensar? Y entonces hablábamos acá para qué nos sirve a cada uno de nosotros pensar. Nuestro programa se llama ¿Para dónde corres? Y a mí me gustaría preguntarte a vos, ¿para dónde corres, Eva? En este momento está muy bien pensada la pregunta, estoy corriendo para la sala de ensayo. Vivo a 3 cuadras de la sala de ensayo y decidí resignar la calidad de esta conversación en pos de meterme un poco en el centro marplatense. Claro. Pero no sé para dónde corremos. Yo creo que el secreto, me parece, o por lo menos la fórmula nuestra, es correr hacia ningún lugar, pero disfrutando del camino, ¿no? Disfrutando de cada paso que damos. Es una banda Científico del Palo que ha tenido mucho crecimiento, pero también nos llevó muchos años este crecimiento. Este fue un crecimiento muy paulatino, pero al mismo tiempo muy firme. Podemos mirar para atrás y estar muy tranquilos de lo que fuimos haciendo. Fuimos creciendo, pasando cada etapa como una tortuga, pero nada, la tortuga también vive más años, ¿viste? Así que exactamente. Me parece que está bueno dejar en claro esto, de que no, capaz que no corremos, capaz que apenas gateamos nosotros, pero vamos bien. Creo que estamos en un lindo momento en lo musical, en lo creativo, y lo vamos a dejar plasmado en el próximo show ahí en la trastienda. Justamente el último tema que vamos a poner hoy para el cerrar el programa se llama Mantenerse en el Camino. Mirá, buenísimo. Sí, Malena, te quiere preguntar. No, que está bueno, Seba, esto que decís, porque me parece que los proyectos a largo plazo llevan un tiempo, que nunca son de un día para otro, ¿no? Porque a veces uno se piensa, bueno, empiezo con un proyecto nuevo y ya voy a surgir. Y a veces no, o sea, ese proyecto lleva mucho trabajo y uno tiene que estar encaminado en la meta y saber, como vos decías, que bueno, son pequeños pasitos que van llevando al logro, ¿no? Y poder sostener eso, que nada es ya ahora y de golpe. En lo inmediato, exactamente. Facu. No, coincido con lo que dice Male, que hay que mantenerse en el camino, como también dicen ustedes, ¿no? Parece que se cortó la comunicación. Se va. Se fue, sí, señor. Ya bajó el ascensor, Seba. Bueno, viste, esto por andar en el ascensor, complicado. Qué bueno, bajar el ascensor, algo, te vas al mar, te vas al ensayo. Qué raro que no me contestaba. digo, qué tan buenas preguntas, lo dejamos sin palabras. Lo dejamos sin palabras. Wow. Qué loco. Pero bueno, qué sé yo, pasa a veces esto en la comunicación, de que los teléfonos se cortan. Se caen, vas caminando porque te empieza un auto. Mirá Sergio Denis. Sergio Denis, igual. Justo que yo le iba a preguntar. No, le vas a preguntar por Sergio Denis. Sí, no, le voy a decir que le diga a Marcelo, a Pepo, que se cuide de los escenarios y esas cosas. Sí. Qué sé yo. Tengo muchas preguntas para hacerle. Y yo también tenía un par de preguntas. ¿Vos también tenías un par de preguntas? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Ya va a volver. Seba, ¿volviste? Hola, chicos, acá volví. Creíamos que se te había caído el teléfono por el hueco del ascensor. Porque te habías quedado pasmado por las preguntas. Tengo una habilidad para, con el cachete, silenciar la conversación, ¿viste? Tocar la pantalla y silenciar la conversación con el cachete. Ah, se va. Bien, está bien. Porque las manos... Estábamos diciendo de mantenerse en el camino y de los pasos firmes y eso. Y nada, déjame hacer un poco personal esta entrevista y mandar un afectuoso abrazo a la familia contartese, que no está pasando un buen momento. Nadie, o sea... Ninguno de los que somos de la familia Condarte estamos pasando un buen momento, pero bueno, ellos peor, así que déjame así a la distancia, sin entrar en muchos detalles, por una cuestión personal, nada, simplemente nombrarlo y decirles que los queremos mucho a todos. Ahí está, mandado. Bueno, acá Facu te quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Sí, sí, todo ¿Van a ser temas de los primeros CD? Sí, claro, siempre. Tal vez un poco menos que otras veces. Hay veces que tomamos por ahí las fechas, no sé, cuando se cumplieron 10 años durante todo Buenas Tardes, hicimos como una gira acústica recordando esos primeros discos que eran más tranquilos, menos rockeros, por ahí. Pero sí, sí, siempre están presentes esos temas. Y nada, la idea es hacer un show a la altura, ¿no? Porque la Trastienda es un lugar, ayer les decía en otra nota, que técnicamente es muy, muy correcto, todo muy bonito, se ve y se escucha bien de todos lados. Así que bueno, aprovecharemos para hacer desde lo musical cosas que por ahí en los lugares que son más rockeros no se pueden hacer. Bien. Bueno, buenísimo. Está entonces. Está muy bueno. ¿Queremos un invitar? Bocinazo, ¿entró el bocinazo ese o no? Sí. Suenan igual las bocinas allá que acá, ¿eh? Entró con todo. Ya estoy a 15 metros de la sala, así que ahora se va a acomodar todo. Vos decís que vos entrás a la sala y saluda Pepo y Popete, saludan para toda la audiencia de Radiográfica. Ah, bueno, y claro, si están ahí, si me están esperando, si te están esperando. Por lo general llego un poquito antes que ellos. Ah, vos decís que vos sos el puntual. Vos sos el que llega primero. Vos sos el puntual. El que llega primero abre. Escúchame, estamos leyendo acá en el diario una denuncia de ¿cómo se llama? Del Luis Ventura, que decía que se inundó el jacuzzi de Luis Miguel. Pepo, ¿pidió un jacuzzi para la Trastienda? No sé, ahora le podemos preguntar a él. Bien. Ahora preguntamos. ¿Quién dijo eso? Luis Ventura. Luis Ventura dice que porque parece que se enfiestó Luis Miguel y necesitaba 48 horas para reponerse de la fiesta que tuvo. Me parece que fue una orgía, acá cuentan. Eso es una tontería. Yo creo que, mira, si hablábamos de que tenemos que salir a aclarar lo que se putea, lo que se dice, me parece que también desmitificar un poco esto de que el tipo que se sube en el escenario, que es músico, que tiene más actividad sexual que el resto de los mortales, me parece que es una tontería gigante y hay que correrse de ese lugar porque ya Los humanos comunes no podemos competir con ustedes. Claro, si no se exactamente, puede competir. Exactamente. Claro. Seba, ¿vos qué te llevas para tocar? Podemos. ¿Qué te llevas ahora, por ejemplo, cuando te vas a tocar en vivo? ¿Tenés alguna cábala? ¿Te llevas, no sé, algo en especial? ¿Te llevas tus platos? ¿Qué haces? ¿O tocas con cualquier batería? Mirá, qué buena pregunta. Las preguntas técnicas son las que más me gustan. Cuando los shows son nuestros, por ejemplo, hicimos muchos festivales este verano donde tenés que tocar con la batería que hay en el lugar, te arreglás con eso, llevas tus platillos y tu tambor. Pero cuando las fechas son producciones nuestras, llevamos todos nuestros equipos. O sea, la gente no solo nos ve a nosotros y nos escucha, sino que escuchan los instrumentos que elegimos para tocar. Así que no, está buena la pregunta. O sea que ahora te llevas todo lo tuyo. A modo de cábala, siempre tengo un gauchito Gil ahí en la billetera. Ah, mira. Que me acompaña siempre. Lo tengo al lado de la tarjeta SUBE. O sea, fíjate qué relación. Está todo conectado. Claro. Esa es la única cábala que tengo y después ¿Y así de ropa, algo en especial? No, estar cómodo, son shows muy físicos, estamos 2 horas por lo menos tocando, así que trato de estar lo más cómodo posible. Aparte los bateristas transpiran mucho. Sí, en nuestro caso me parece que el bajista transpira más. El bajista transpira más. Se mueve mucho y es de transpirar aquel también. Pero bueno, es verdad lo que decís, ¿no? Por eso nos movemos más que los demás. Para comprar las entradas, saben que pueden entrar al Facebook de Científicos del Palo, al Instagram, en la página de la Trastienda, poner ahí en Google. ¿Qué día tocan, Dani? 23 de marzo. 23 de marzo. Ahí está. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Muy bien. Claro. ¿Lo vas a ir a ver, Dani? Voy a ir a verlo. Muy bien. Vamos a intentar. Muy bien, yo creo que van a ir. Una pregunta más. Bueno, acá para toda la audiencia de Radiográfica, te deja un saludo. Están todos invitados a participar del show. Y nada, vamos hablando, ¿te parece? Cuando tengan algún tema nuevo de Justicialista, lo pasamos acá y se lo damos a Nico Moggia, que es nuestro operador, que lo pasa en vivo. Escuchame una cosa, ¿te puedo hacer una propuesta? Dale. ¿Qué pasa si sorteamos un par de entradas para la Trastienda? Buenísimo. No te digo sortearlo hoy, pero capaz que agitamos la fecha hasta el día del show, y no sé, un par de días antes, nosotros vamos a estar en Buenos Aires, no es que vamos a viajar el mismo día del show. Así que después vemos cómo podemos hacer, pero nada, lo digo así públicamente, me la juego. Dale, metemos jugátela. Ahí un par de entradas para la trastienda. De Radio qué Gráfica, bueno, que, para, buenísimo. Déjame hacer memoria. Vos dijiste, ¿para qué sigue pensar? ¿Para dónde corremos? ¿Se llama el programa? Sí. Bien, ahí está. Así que me la juego y hacemos extensión. Dos entradas para la trastienda. El sorteo. Dale, sí, dale, señor. Para todos los programas de La Gráfica lo ponemos, ¿te parece? Sí, yo creo que sí, estaría bueno que haciendo esas cosas que hacen ahora en las redes, compartiendo o llamando o haciendo alguna pregunta para que se lo gane, no alguien, sé, a un oyente de La Gráfica. El oyente más insistente o lo que sea. Dale, dale, yo lo manejo, después te cuento cómo hacemos. Dale, gracias muchachos. Seba, un abrazo gigante, esperemos vernos antes del 23 y si no ya sabemos que va a haber mucho éxito porque mueve mucho la banda. Bueno, muchísimas gracias, estamos muy ansiosos de arrancar el año tocando en Buenos Aires y ni más ni menos que ahí en la trastienda, ahí en San Telmo, la verdad que nos encanta tocar allá, así que nada. Nos veremos en apenas unos días. Bueno, un abrazo grande. Chao, Seba. Chao, chao. Cuídate. Buenísimo, buenísimo. Muy buena nota, por favor. La sorpresa esta de las entradas. Estamos como a full, ¿eh? Dos entradas. Dos entradas para el público de la radio. De La Gráfica, qué bueno, ¿sí? Bueno, muchachos, genial. Empiecen a llamar. Después les comentamos, vamos a ir contando en todos los programas cómo tienen que hacer y... Vamos a partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene. No sé, Nico Mojica, ¿qué opinas? A partir de la semana que viene empezamos con el sorteo de las entradas. Exactamente. A partir del lunes que viene. Ya vamos a tirar la data. Qué tarde que ensayan, ¿eh? Qué tarde, sí. La verdad que gente que... ¿Sabes por qué? Es como los jugadores de fútbol que van a la cancha, ¿cómo se llaman? Viste que van a probar estadio a la hora que van a jugar el partido para saber de qué se trata. Porque trabajan aparte. Entonces igual, es difícil juntarse a ensayar también. Claro, igual quiero avisar que el espectáculo en la trastienda va a ser a las 9 de la noche, creo. Tempranito. Ya vamos a contar más. Vamos a escuchar Científico del Palo. Vamos a escuchar Civilización o Barbarie. ¿Le parece? Civilización. ¿Será terrateniente o será salvaje? Civilización o barbarie. ¿Será terrateniente o serás nadie? Civilización o barbarie. ¿Será terrateniente o será salvaje? Obliga al pueblo la triple alianza a ir al Paraguay a una matanza. Al floreciente país guaraní. Talán de cuajo con bisturí. Pide Sarmiento no economizar. Sangre de gaucho, carne popular. El maestro no quiere educar. Por sajones nos quiere cambiar. Muerte al criollo. Llega el desarrollo. Civilización. Su civilización es desnacionalización. El bronce oligarca es para los vendepatrias, los que escribieron la historia. Con Civilización o Barbarie, con Científicos del Palo, nos tenemos que ir. Se nos extendió el programa, la nota. Les queremos dejar un gran beso, un abrazo gigante. La semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Chau.